Aquí se va. Esto lo escribí el año, en noviembre de 1986. Y fíjense aquí, y esto es lo importante para la próxima asociación, que las políticas neoliberales de la dictadura están destruyendo la universidad estatal, especialmente la Universidad de Chile, y que ellos, igual que nosotros, hemos perdido prácticamente el 40 hasta el 60% de nuestros salarios reales en ese momento. 5 millones, no recuerdo, como 4, ¿no? No sé, porque no estamos hablando de ahora. Entonces, bueno, aquí tienen ustedes documentos donde seguía la frustración y para ir terminando, luego venía la esperanza, ¿no? ¿Cuál era la esperanza? Lo dice el mismo Bellinger en ese tiempo. La introducción de la competencia constituye una receta inadecuada para enfrentar un problema que, sin embargo, real en alguna medida al menos. Académicos y administradores han tendido tradicionalmente a olvidar que los recursos nacionales son escasos y que ello obliga a tener conciencia del significado de los costos. No es extraño que en muchos casos se haya incurrido pues en una administración un tanto desaprensiva. Pensar que la competencia del mercado puede erigirse del criterio central para inducir un uso más eficiente del presupuesto constituye, empero, una alternativa ilusoria. La lógica con que se desenvuelve el mundo de la ciencia y la cultura es muy diferente de la que muestra, de la que muera la actividad productiva y financiera. Oye, dicha por Bellinger, del primer gobierno de la concertación. Y aquí miren mi gran desesperanza. ¿Desesperanza? ¿No viste la gran esperanza? Se nos dijo, yo fui presidente fundador, cuando uno lo podía echar a la universidad, de la Asociación de Académicos de la Universidad del Paraíso. Junto con Patricio Basso, recorríamos el país diciéndole a los jóvenes, a todo el mundo, el sistema neoliberal de financiamiento va a destruir las universidades estatales. Hacemos el gran manifiesto de los académicos de Chile y luego nos dicen, no voy a desconocer, no bueno, solamente estoy marcando la cinta, que ya viene la alegría. La alegría ya viene. Que vamos a derrotar a Pinochet con toda esta manera de hacer las cosas del mercado, de la competencia. Y que cuando llegue la vuelta a la competencia, se acabaron nuestros pensamientos. Y volvemos. Y yo tengo la sensación de que estamos más o menos en la misma. Y que ahora le estamos especialmente pidiendo a Piñera cosas que en realidad son bien antiguas. No para defender a Piñera, pero para poner las cosas también en su lugar. Porque Piñera, no sé si será Piñera P, Piñera Pinochet, se han ganado golpeando, ¿no? Pero yo diría que la esperanza que nosotros habíamos tenido quedaron en eso y la gran frustración. Termino diciendo lo siguiente, ¿por qué era posible? Yo pensé que, bueno, al principio se decía el gobierno de Evry, bueno, no le vamos a hacer problema porque con militares, todo. El gobierno de Frey, bueno, que lo recurre cristiano, sabemos, no. Cuando llegue el agua, ahora sí, tampoco pasa nada. Después dijeron, no, el gobierno ciudadano de la señora Bachelet, ahora. Y ahora decimos, ahora sí, pero fíjense la diferencia. Hoy día, por primera vez, en cuatro gobiernos, y esto es responsabilidad de los académicos, no fuimos capaces con nuestros rectores elegidos de hacer un paro nacional, un humilde paro nacional para defender la universidad con la cual nosotros soñábamos. Y de nuevo, ¿quiénes son los que salen con su espíritu a veces irresponsable, medio violentón, poco crítico, pero con gran entusiasmo y que hay que aplaudir? Los estudiantes. Y ahora entonces estoy recuperando un poco la esperanza gracias a ellos. Ni siquiera gracias a los académicos. Entonces termino ahora sí, profesor. hablar tanto de esperanza y tentación, no se demoraba tanto. Yo me quiero contar estas cosas. Creo representando, y si no, ustedes díganme, no, nosotros todos estamos felices, hemos logrado lo que queremos. ¿De qué está hablando usted? ¿No? Creo que estamos en un problema, y yo en ese sentido agradezco a todos los académicos, porque hay académicos dando la pelea en las asociaciones de académicos, y también por los estudiantes y la ciudadanía, en tratar de pensar si es posible otra manera de hacer las cosas. Y sí que ahora termino. Como académico, sí que tenemos que tener mucho cuidado, porque la responsabilidad que tenemos como académicos y profesionales es darse cuenta que más allá de las cosas que yo haya dicho, que son expresiones personales y que representan un poco a la clase, este es un problema muy complejo, con antecedentes históricos increíbles. Yo le diría que los documentos de los partidos políticos progresistas también se dijo que a lo mejor no íbamos a tener los recursos. Pero eso lo diré a lo mejor en la pregunta. Pero lo importante es que tenemos que hacer un análisis crítico, riguroso, con clarificación conceptual sobre lo que estamos hablando, donde se tome la evidencia empírica, se pese, donde también la argumentación sea la argumentación que podamos defender, pero si no lo traicionamos todo, sabiendo que toda nuestra postura frente a estas cosas, algunas son mayormente, ¿no?, maneras de pensar la sociedad, la política, son utopías, son posturas regulativas y normativas, y allí ninguno de nosotros, mucho menos que yo, tenemos la última palabra sobre desde qué valores definitivos y sobre qué jerarquía uno puede arreglar las cosas. Los llamo entonces con un cierto de esperanza a seguir en la pelea con pasión, pero también nosotros los académicos con un gran espíritu crítico y cuidadoso con las argumentaciones y el material empírico. Gracias. Quieren hacerlo, pero antes quiero pasar un aviso. Finalmente el restaurante esta noche no va a ser el Faro de Belén, sino que va a ser el restaurante Cervantes, el Quijote, que queda aquí en la Plaza de Armas o Plaza de Independencia, que ahí caminando por allá, a mano izquierda hay una galería. ¿Cómo se llama la galería? La Galería del Banco Español, se llama de el Banco Español, o Santander, ¿o qué? Al Centro Español, ahí queda el Centro Quijote. Los colombianos que quieren comer marisco, les recomiendo que vayan a almorzar al Faro de Belén, pero lo que pasa es que hay un problema de la cantidad de personas que no podían garantizar no suficiente espacio. Y es más barato de lo que más prefiero. No, falla, pero no sé. Entonces, sin más, damos paso a los comentarios. Puede ser el orden de exposición. Yo, con respecto a lo que se comenzó del grupo de los Cervantes, por supuesto que en un escenario como este, de hacer una ambientación a las variables contempladas por un ranking, pues es muy difícil. Pero uno puede imaginarse un ejercicio contrafáctico en el cual uno puede decir, ¿y cómo rankearíamos con las nuevas variables que propone el profesor Verdugo? Y yo tendría la sospecha de que muchas de las universidades que aparecen en esos rankings igualmente aparecerían en estas otras variables. ¿Por qué? Porque se trata de universidades que están enmarcadas en un sistema cultural mucho más democrático. Eso pasa con las universidades norteamericanas, pasa con las universidades francesas, pasa con las universidades alemanas. Entonces, pues creería que incluso si adoptáramos otras variables, sé por ejemplo que en este momento personas como Amartya Sen están trabajando en ver cómo se integran variables de desarrollo económico en las cuales el tema de la educación y todas estas cuestiones que se proponían de transferencia social y cultural son contempladas en términos macroeconómicos. Pero no podremos hacer un ranking donde ganemos. No, yo. Una. ¿De qué le dije de economía? filosofía latinoamericana. No, no. Hay que recordar que además que es el fundador del concepto de desarrollo humano, claro, no económico, ¿no? Y una de las cosas que él diría, que habría que añadir esto, la libertad social, política, cultural, etc. ¿No? Ya, pero solamente quisiera decir una cosa bien breve. Mira, yo no tengo problema con banqueros y otras cosas. El problema es qué me hacen los banqueros. Y aquí el enorme problema es la participación, que es como cuando a mí me dicen banqueo, calidad. Brevemente, no me gusta, porque soy un académico que me he formado en otra tradición, que a mí me digan, ¿cómo hablar? Porque alguien me está diciendo ahora que los viejos vocabularios que yo hablaba como profesor primario y secundario, capacidades, habilidades, etcétera, destreza, no, hasta el fin, competencia. Y si no hablan en términos de competencia, no ganan un mesesub. Y si no están cambiando el vocabulario, ¿no? Donde uno empieza a perder los conceptos, etcétera. Yo no tengo nada con cualquier cambio. Lo que tengo es contra los cambios que se hacen sin debida participación, que se nos prometió que la íbamos a recuperar con la vuelta a la democracia. Y Noche no le preguntaba a nadie. Yo quiero que todas estas cosas las hagamos. Pero todo esto viene de Bolonia, pues, Fondo Monetario Internacional, etcétera. Yo lo único que pido es, no podrán tomar en cuenta. Bueno, entonces tenemos el problema que comienzan a las 3, y como organizadores deberíamos preocuparnos de eso, esa es una realidad. Pero obviamente el esfuerzo que ustedes tienen la mayor posibilidad de hablar, entonces os preguntaría quiénes quieren intervenir y probablemente voy a tener que juntar preguntas allá, quién más quiere. Acá. Entonces, voy a tomar el orden. Entonces, uno, acá, ¿qué más? Acá, allá, hoy en 5, ¿alguien más? Entonces, juntemos las 3 primeras, le damos la oportunidad y comencemos por allá. Gracias. Bueno, yo quería hacer una pregunta. Sí. Hola. Yo quería preguntarle a los profesores, así como bien escribido, además agradecerle que hayan traído aquí las memorias históricas. Nosotros igual sabemos que todos los que están en el poder ahora se educaron en otro sistema de educación y que muchas veces no hacen vista de eso. Así que gracias por recordarnos que efectivamente van a estar. Entonces, yo quiero preguntarle a ustedes, tanto como lo vivieron como estudiante universitario y luego como académico, sobre la reforma del, la opinión breve, sobre la reforma del 96, digamos, a nivel curricular. ¿Cómo la concertación se encarga de modificar el currículum escolar, digamos, de la filosofía, no sé, de la dictadura, que era muy centrada en la lógica, en la psicología, y los problemas bien alejados de la realidad, o la escolástica igual, para luego pasar a psicologizar tercero medio y a plantear lo de la ética, como para, por el tema de nunca más, en cuarto medio y darle además la filosofía, la responsabilidad de la formación ciudadana, en mi interpretación, sacar la educación cívica. ¿Cómo ustedes que vivieron esto? Me imagino que lo discuten. Tengo dos preguntas. La primera va para el profesor Luis. Más que pregunta es una sugerencia. Usted termina su exposición planteando la vinculación del derecho a la educación con la idea de autonomía personal. ¿Será posible seguir una línea investigativa por esa tendencia, por así decirlo, de plantear que la educación es un derecho, que es condición necesaria para que exista una democracia constitucional en el sentido que le da Walton a la democracia constitucional? Que puede ser, porque yo hasta donde sé de Walton, sé que Walton tiene texto sobre derechos sociales, sobre el derecho a la educación, pero que son bien desconocidos. Y para el profesor Verdugo, usted dice que digamos que la esperanza renació gracias a los estudiantes, porque los estudiantes siempre están en la luz. ¿No será bueno hacer justicia histórica con los estudiantes y volver a hablar en el debate académico, político, del gobierno? Yo te lo pregunto, porque yo viví la experiencia de la toma de derechos de la Chile del 2009, donde en el debate público de, digamos, de los diarios y hasta también en las discusiones internas, se planteó el tema tangencialmente. Y quedé con la sensación de que en buena parte de los académicos, por lo menos de la escuela, hay como un rechazo a la idea del gobierno, como que no. Y yo recuerdo particularmente una discusión que se tuvo con el profesor Adria, en la toma, cuando se le plantea el tema y él dice que el gobierno no es posible porque la comunidad universitaria es una comunidad particularmente especial, dice él. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre académico y profesor. Entonces al final como que reprodujo un poco la, digamos, esta diferencia, no sé si vertical o autoritaria entre el profesor y los estudiantes. Y también recuerdo alguna columna del profesor Rodríguez Elizondo en que nos caricaturizó diciendo que nuestra consigna era poco más o gobierno muerto. Y en realidad era mentira. Eso. Yo trabajo en un campo que es una procedura que está bien diferenciada en la tesis del Ministerio del Capital. Y un poco usando la categoría del estar alojado que debería, ¿no? Trabaja en la categoría ontológica del ser endeudado dentro de esta tesis del Capital. Ya como un carácter ontológico, o sea, lo que nos constituye como existencia, el carácter de la deuda. Pensando en eso y en lo que ha apuntado con respecto a la noción de gratuidad, yo pienso y no sé si tú lo puedes rastrear en los textos que se han mostrado desde el gobierno militar en adelante, alguna función propia que tenga el carácter de la deuda. ¿Por qué? Porque, o sea, yo encuentro increíble de que antes de convertirnos en trabajadores somos endeudados. Efectivamente, somos endeudados. Es lo que primero nos caracteriza como ser adultos. O sea, salir con cumplir 18 años endeudado. Efectivamente. O sea, es otro lógico. Entonces, y esto tiene una función en términos sociales. ¿Por qué? Porque estamos constituyendo una sociedad que empieza a trabajar a partir de la deuda. O sea, y efectivamente lo que nos habla en todas las casas, tengo que trabajar porque ya tengo que pagar. Y la deuda, yo la veo un poco en términos de necesidad dialéctica, porque ¿qué es lo que hace que uno entre en esta lógica del capital? Ya estamos en deuda. Entonces, en vez de necesidad lógica, la deuda lo que hace es que es necesario que yo sea absorbido en esta lógica. Que considerar en las relaciones de Europa como están volando los estudiantes, y es la deuda esa necesidad, la deuda como apremio, como necesidad histórica, lo que está forzando en este momento toda la lógica del cambio. Muchas gracias. No lo entiendo. Sí, muy telegráficamente. Mira, sobre el problema de la malla curricular de 1996, yo tuve la suerte de trabajar también con un grupo, me acuerdo ahora los nombres, pero no me acuerdo, si puede, con un grupo de profesores universitarios que fuimos a hablar con Cox, Fernando Longas, ¿de qué universidad es? De la metropolitana, estaba lo mismo y otro más. Es posible que. Pero nosotros fuimos a la oficina del Ministerio a debatir con Talier, con Cos, perdón, ¿qué año? 1996, más precisamente, he equivocado de años, ¿no? 1976, claro, ahí fue cuando fuimos a defender el número de horas de filosofía. ¿Para qué decir que debía haber horas de filosofía en la educación técnica, los liceos técnicos, ¿no? Dimos esa batalla y la ganamos un poquito, ¿no? Pero, en fin, nosotros estábamos en desacuerdo. El problema es, y aunque yo, igual que ustedes, creo los argumentos, el personalismo, etcétera, uno argumenta, no lo escucha. Nosotros dimos poderosos argumentos, pero el grupo está en el gobierno y lo sigue, muchas gracias, y llegó. ¿No? Ese es el problema. Pero entonces, nosotros defendimos por si acaso, ¿no? No solamente la ola que había, sino mayor presencia incluso de la. El problema es, ¿era los gobiernos del pueblo democrático? ¿Cómo no podía tener la importancia de esto? Yo ahí, no sé, no sé. Habla con la gente, pregunto más por el contenido que por la pregunta. Claro, claro. Una alternativa sola. Ahora, el contenido, está bien. Para dos cosas, ¿no? La contenida. Los contenidos, y aquí en uno de nuevo. Si ellos hicieron una comisión, un amigo mío que habló, que estuvo acá, que lo tratamos muy mal, me dijeron, ya la verdad, participó, y nosotros lo criticamos mucho, como expertos. Por lo menos lo consultaron a él. Uno decía, ¿por qué no le consultan a los pedagógicos de las universidades a lo largo del país? De nuevo, no era el gobierno militar, el gobierno de la concertación, que no hacía un trabajo de colaboración máxima con la inteligencia del Estado, ¿no? Así que ese fue un problema. Si ustedes pasó el tiro a la rosa del nuevo gobierno, pero ahí yo quisiera que me ayudara mi amigo Borri, porque solamente déjenme dar un detalle, y él lo va a sustanciar. Tenemos el privilegio de ser miembro de la única facultad de humanidades de alguna universidad estatal, que más allá que todavía no tenemos estatuto, hemos compuesto un estatuto con Andrés acá, en esa onda fundamental participativa, que hemos elegido en los últimos directores, hemos elegido todos nuestros directores y el decano, fundamentalmente. ¿Con qué porcentaje? Para responder a tu bien. Para poder hacerlo, porque esto hay mucha resistencia, dijimos, tomemos porcentaje de la reforma. Me explico, el 75-25-10. Por razones que los estudiantes están hoy en día, gracias a los movimientos contra la Requerme, ¿no? En la Universidad para eso, están ahora participando en el Consejo Académico con 22. Nosotros, la Universidad para eso, gracias a cuestiones coyunturales, hoy en día, pero nuestra facultad, la otra nos están mirando, ¿no? Con placer. Nosotros tenemos esa nuestra participación. Y me gustaría que si tú puedes, yo ahora soy su moderador, en dos minutos dijera, ¿cómo me llevo? A ver, voy a explicar muy rápido cómo lo hicimos en cierto sentido, para que se sepa la idea. Pero darnos cuenta que lo hicimos gracias a la ineptitud de la reforma de la concertación. Porque si ustedes recordarán, la única modificación que se ha hecho en los estatutos de las universidades estatales, excepto la Universidad de Chile, fue una modificación que se hizo al principio para establecer la elección del rector. Y eso fue una modificación que está en todos los estatutos y no modificaron nada más. Y entonces, al no modificar nada más, lo que todos los académicos de las universidades estatales creemos que es una elección, dejo de fuera la Chile porque la Chile tiene un nuevo estatuto del 2006, todas las demás elecciones que creemos que son elecciones, no son elecciones, sino que son consultas. Y el rector sigue teniendo la capacidad de nombrar a quien quiera en los cargos. Son consultas y se hicieron un mecanismo de consulta. Y amparados en eso, y enfrentando la situación de la LOCE, que prohíbe la participación de los funcionarios y los estudiantes en el gobierno de la universidad, lo dice explícitamente, lo sé que obviamente todos saben que sigue vigente y hasta el día de hoy. El punto puede decir, bueno, pero si esto no es gobierno, simplemente una consulta. Y una consulta es el consulta que el rector nombra a quien quiere. No es vinculante a la consulta. Entonces lo que nosotros hicimos fue crear un mecanismo, un reglamento de consulta, y lo que hicimos fue ampliar el reglamento de consulta que había para los académicos creando una consulta trimestral. Y simplemente lo que hicimos, bueno, ahora. Ahora se le consulta también a los funcionarios y también se le consulta a los estudiantes, el porcentaje que se ha negociado, todas estas cosas, pero simplemente consulta. El que sigue nombrando es el rector. Por lo tanto, el nombramiento del rector es absolutamente legal, porque aquí viene que no se lo prohíbe. No sé qué, no, porque sigue siendo exactamente lo mismo. El rector es el que nombra. Pero aquí viene el punto. ¿Qué rector se va a atrever a no nombrar a aquel que salió la mayoría de la consulta? Por eso se ve. Pero habría que ver si un rector funciona. Y quiero agregar una cosa, yo también soy profesor de la Universidad de Chile, la Facultad de Derecho, y lo que pasó en la Facultad de Derecho es la mejor muestra de que ya debería haber votos de los estudiantes de la Dirección de la Autoridad Académica. Yo no encuentro un caso mejor que ese para mostrar a mis colegas, los dos que mencionaste, que lo conozco muy bien, para mostrarles precisamente que lo que pasó es la mejor muestra de que debe haber participación de los estudiantes, porque si hubieran participado no habrían estado en la lista. Agradezco primero la pregunta tuya, ¿tu nombre? Marisol. Sí, porque Carlos decía que Miguel Orellana participó y se pelearon con el plan de la secretaría conmigo también. Porque yo participé en el grupo de por lo menos en el primer año y medio de trabajo en la comisión de programa de filosofía, y en parte también porque esperábamos que Cristian Cox, que es sociólogo de educación, se doctoró en Inglaterra con Martin Bernstein, que es junto con un líder tal vez uno de los mayores sociólogos de la educación del siglo XX, algo así, iba a poder producir más cambios. Pero de verdad, claro, el trabajo de la comisión en realidad lo que hicimos, prácticamente mucho de lo que hicimos fue algo que fue definido negativamente un poco más rápido. Eso no es quitarme responsabilidad, pero es un poco un hecho, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, propusimos filosofía para niños, ¿no? Originalmente, en primero y segundo medio, como forma de existencia de filosofía. No se aprobó en la comisión superior del ministerio. Después propuse. Bueno, hubo un momento, además, en que filosofía misma, y eso aparece en uno de los documentos del ministerio, el curso de filosofía fue considerado como optativo en el colegio. Esa fue una pelea interna, por así decirlo, que logramos. Yo ahí hice lo posible por tener a gente como yo mismo, otra gente para defender eso. Pero, de todas maneras, el proyecto final, digamos, contenía así un punto de psicología, pero el punto de psicología estaba pensado por nosotros más bien como para dar posibilidades de tratar o trabajar en el colegio de filosofía y psicoanálisis, filosofía de la mente, pero eso desapareció también, ¿no? O sea, quedó psicología, pero quedó psicología de una manera que es casi como orientación personal, ¿no? Entonces, bueno, y sí, ética y filosofía política de la otra parte, ¿no? Y eso sí, de alguna manera, yo podría asumir más responsabilidad. Y lo otro que hay, que es importante, es que nosotros también propusimos para tercer y cuarto que hubiera en tercer y cuarto lo que llamábamos modalidad diferenciada, una de epistemología y otra de argumentación. Eso algo quedó, pero también eso es optativo a los colegios. Entonces, ¿qué colegio va a financiar más horas de un profesor de filosofía para hacer epistemología o argumentación? Yo creo que deberían hacerlo. En vez de financiar a un profesor para que haga más horas de matemática o más horas de biología. Entonces, sí, yo tengo también una mucha frustración porque los proyectos que hicimos, y yo por eso después dejé de trabajar en la comisión, en realidad salió muy poco de lo que propusimos de lo que dieron para eso. Así que, después peleamos, con mi responsabilidad. Es que me queda. Ah, perdón. No, me queda sobre el tema de la deuda y la autonomía personal. Pero sobre lo de Walden. Claro, ahí mi impresión es que más bien, Walden es un crítico más bien personal, tal como yo lo veo. Entonces, yo creo que de todas maneras se lo podría incorporar a un trabajo, su trabajo, digamos, un trabajo sobre educación, pero sería entonces más bien, yo creo, en términos de una de piensa, que tendría que ver qué es lo que piensa esto de la en términos de una democracia que cree que nunca debe ser, dejar de ser democracia mayoritaria. Él ha dado una batalla muy dura contra los tribunales constitucionales. Todo intento de importar el modelo de la Corte Suprema norteamericana a procesos como digamos que limitan al poder judicial en un rango político central, es el tribunal constitucional que sigue ese modelo. Pero Wolken ha estado siempre en contra de que eso vaya a Gran Bretaña o otro, ese modelo norteamericano, digamos, vaya a Gran Bretaña o otros países. Y por último, la cuestión de la deuda, yo encuentro muy sugerente la reflexión tuya, de hecho, y es muy cierto, ahora, el impacto que eso tiene en el perfil, por así decirlo, del joven, del estudiante, pero claro, el trabajo que yo hice de Sofía Nietzsche lo piensa más bien en términos no del ser endeudado del joven o del estudiante, sino que hay, ella habla, y así se fundamenta la ley del 81, 1881 en Francia. Ella piensa que hay al revés, una deuda sagrada de la sociedad hacia los estudiantes, hacia los jóvenes. Entonces, y eso ella, el trabajo antropológico lo vincula entonces la deuda sagrada con el tesoro público, con bienes que son incomercializables, por así decirlo. Y entonces la reflexión va más bien por ese lado. El endeudamiento de la universidad acá en Chile es exactamente a la inversa. Y claro, yo creo que tiene que ver con una política de disciplinamiento y de control, ¿no? General. Lo primero que es un comentario me encanta, dijo Carlos Verdugo, en famoso texto. Esta suerte de indiferencia de los gobiernos de concertación respecto a la demanda universitaria, y que efectivamente solamente tiene sentido la que está como para la calle. El año 2000 y algo, no recuerdo la fecha, la docena de académicos, yo soy tan viejo como Carlos, uno que un tanto. Pero como de la época, a mí me tocó la reforma, ¿eh? Pero digo en 2000 y algo, la asociación académica organizamos en Santiago un seminario que se llamaba Universidad Estatal Hoy, punto, punto, punto, y mañana, algunos recordarán ese encuentro, donde la ministra de la época, Marina Eli, la directora de la Superior, Carmen Menéndez, fueron de la realidad que nos fuimos con una desazón profunda. Tan profunda que en otra ocasión, en una reunión de sociedad académica en Temuco, habíamos invitado a la ministra y a la ministra de Educación Superior para tener una conversación más directa. No pudo ir porque estaba inaugurando la sede de la universidad privada que nos quería en Temuco. Y mandó un funcionario muy gentil, digamos, pero un funcionario privado de subalterno, incluso nos dijo: mire, yo soy conductor del trabajo de horario. Este es el tema, no sé si la disposición, pero de los gobiernos, la situación, así que la situación de la. Pero mi pregunta, ahora es algo ruido. Voy a hacer una breve consideración para situarla. El apoyo de nosotros como estudiantes, por si con Carlos Perú, más que nosotros como menor, referido, y la población total universitaria en el país, éramos los 50.000 estudiantes, con una población total del país de alrededor de 3 millones. Eso es un dato interesante. Hoy en día, la población del país es alrededor de 3 millones, y la población de educación superior es alrededor de 1 millón. O sea, digamos, los crecimientos, hay ahí una asimetría muy clara. O sea, la cantidad de gente que hoy día en el universo superior, que es una habilidad, se ha multiplicado por 20 y la población global del país se ha subido en un 25%. O sea, ahí hay un dato interesante. ¿Por qué hago esta consideración? Porque para mí es un problema que yo he conversado con algunos estudiantes que están participando en los movimientos, hemos tratado de apoyar a todos los cifres, pero hay problemas para los cuales no hay una respuesta clara. Creo que en ninguna parte viene el fenómeno de qué pasa con esta educación, concretamente la que no es del cruce. Porque resulta que aquí tenemos una diversidad enorme. Desde universidades positivas, que también lo hay, y que hay, y que alguna de ellas prácticamente no se puede cumplir, hasta otras que son cero selectivas. Creo que el escándalo de este año fue extraordinario, desde enero, que el mecanismo de selección de algunas universidades era aquí o era habilitado los estudiantes a curar.